Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Curiosa situación la de la recopiladora recopilada, en este caso por León Gieco en su De Ushuaia a La Quiaca, cantando Leda, Valladares y León con Cuchillo de Palo. Queremos recordar a la figura de Leda Valladares, que murió anteayer después de un largo periodo de padecer mal de Alzheimer a los 92 años. ¿Qué decir de Leda Valladares? Se la podría dimensionar simplemente diciendo que sin ella muy probablemente María Elena Walsh no hubiese escrito Zambas, Gatas, Gatos, Vidalas y Chacareras, porque fue Leda justamente la que le enseñó a Walsh el folclore del noroeste argentino, y fue también ella la que motorizó la larga y célebre gira y estadía en París con esos frutos inmejorables que fueron discos como, por ejemplo, Canciones de los Tiempos de María Castaña. Sin embargo, la figura y obra de Leda Valladares excede muchísimo también esto, ¿no? Esta increíble dupla que tuvo con Marina Walsh, Leda y María. Y creo que el mejor modo de poner en foco a Leda Valladares es hablar del monumental trabajo que hizo, su obra cumbre, digamos, que se tituló Mapa Musical Argentino. Allí ella canalizó su gran obsesión, esa obsesión que había descubierto a los 22 años en un carnaval en Cafayate, cuando vio a tres viejitas bagualeras a caballo, y se dio cuenta que ese extraño canto era para ella, lo estaba llamando a ella. Y a partir de ahí, Leda, que tenía una formación jazzística, era pianista, era hija de la clase media tucumana, la hermana de Rolando Chivo Valladares, se dio cuenta que la estaba llamando la tierra, la estaba llamando América. Decía que quizás su obra cumbre sea el Mapa Musical Argentino, donde registró un montón de voces anónimas, de cantos de los valles, de las quebradas, también de los patios. Y bueno, ella iba con su grabadorcito, como alguna vez lo hizo Violeta Parra en Chile. Violeta, a quien conoció en París en un encuentro que Mariana Walsh cuenta en la biografía de Sergio Pujol, como que fue un encuentro, más que un encuentro, un choque entre Violeta Parra y Leda y María. Violeta Parra poco menos que la acusó de burguesas argentinas. Y bueno, allí iba, como Violeta Parra en Chile, Leda Valladares con su grabador a registrar las voces que se perderían. Qué curioso, Miguel, que alguien que luchó tanto por la memoria colectiva haya padecido mal de Alzheimer. Qué triste, ¿no? Buenas noches, ¿cómo Mariano? ¿Te va, Miguel? Bueno, de este modo, recordándole a Valladares, le damos bienvenida a este Flores Negras. Hoy sin Andrés Cazac, que justamente se fue por el norte. Ah, mira. Sí, anda por Salta y creo que llega hasta Bolivia, vacaciones de invierno. Merecida. Así que bueno, le mandamos un saludo a Andrés. Pero sí estamos con Miguel, Vicente, ¿cómo te va, Miguel, de nuevo? Bien. Natalia Liubarov en la operación técnica, Paola y Nacho en la producción. Y bueno, un programa que empezó con este recuerdo obligado, ¿no?, a la figura de Leda Vallares, alguien que quizás tenía un destino de ser una cantautora exitosa, de triunfar en Buenos Aires, en la calle Corrientes, sin embargo eligió otro camino totalmente diferente, sí, que es justamente el registro de eso que los libros dicen, y Yupanqui subrayaba, es el folclore en serio, el folclore puro, que es el canto anónimo. Recuerdo una de las últimas presentaciones en el Parque Centenario, un espectáculo de cultura, y al poquito tiempo, bueno, como vos bien decías, el mal de Alzheimer la postró. Totalmente. ¿Mm? Ella cautivó mucho, mucho más en la última etapa de su vida, a los 70, 80 años, a los rockeros más que a los folcloristas. Es curiosamente, gente como Pedro Aznar, como Gustavo Cerati, como Lito Nevia, como Fito Páez, que eran totalmente embelesados por su canto de caja, por sus coplas. Generalmente el rock ve en la baguala algo que tiene que ver con el blues. Es cierto. Y de hecho se puede hacer una analogía entre la baguala y el blues tranquilamente. Lo cierto es que también hay que destacar que Leda Vallares fue mucho más allá de la recopilación de la música del noroeste y de Bolivia. Ella en un momento también se puso a indagar en la música afroamericana, se metió de lleno en Perú, se metió de lleno también en Brasil, y en la década del 90 hizo un espectáculo titulado América en Cueros, en el cual daba cuenta de ese descubrimiento, de ese hallazgo que tiene que ver más con lo negro que con lo del noroeste argentino. Quieren escuchar justamente en la voz de Suna Rocha un sonido, un canto que ella recopiló de Salvador Bahía y se titula Batucada. A María comienza a beber, no domingo de mañana María comienza a beber, vaya hasta el anochecer. A María comienza a beber, no domingo de mañana. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Bercy, Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. En este 14 de julio, Día Nacional de Francia, un aniversario de la toma de la Bastilla, bueno, bajo el cielo de París por Juliette Gréco, nuestro recuerdo entonces para toda la cultura francesa que nos encanta, no solo la música, también el cine y otras expresiones. Hasta te diría el fútbol, Miguel. Mira lo que te diga, mira si seré francófilo. Bueno, hoy tenemos un programa realmente variadito. Van a estar aquí hacia las 11 de la noche, más o menos en 45 minutos, la señora Teresa Parodi y la señorita Ana Prada, cumbre uruguayo-argentina, no rioplatense, porque son un poquito más arriba ellas. Bueno, Teresa, correntina del Paraná, y Ana Prada, sanducera de Paysandú, a orillas del río Uruguay. Y el tema es que están haciendo un espectáculo juntas, están componiendo a cuatro manos las chicas y van a hacer un espectáculo en el ND Ateneo el 4 de agosto. Y así que en exclusiva van a estar aquí en Flores Negras con sus guitarras para anunciarnos, para mostrarnos algunas de las canciones que acaban de terminar, que recién acaban de sacar del horno. Ana Prada y Teresa Parodi, garantía de buen fútbol, diría un amigo. Además de eso, vamos a estar recordando a los Stones, a los Rolling Stones. El pasado 12 de julio se cumplieron exactamente 50 años del debut en el Marquee, un club de Londres. Increíble la longevidad de esta banda, ya también es parte del folclore, si se quiere. Aquellos muchachos que tomaron el rock and roll y le dieron una fuerte impronta negra, bluesera sobre todo, también un poco de soul, y bueno, y le dieron toda una actitud que tiene que ver con la sexualidad, con la sensualidad, que no tenían los Beatles tenían otra cosa. Bueno, vamos a estar conversando con eso con un periodista invitado, vamos a llamar a Pablo Estroza, un amigo de la casa. Pablo es un gran amigo y además hace un tiempito tenía un programa en la Nacional Rock. Así que, bueno, todo eso y mucho más, mucho más. Tenemos también muchos premios para aquellos que llamen y que participen para lo que quieran, para comentarnos cosas, después cuando vengan Ana Prada y Teresa Parodi para dedicarle algún mensaje a ellas. Tenemos para regalar 2 pares de entradas para el espectáculo que va a dar Marcelo Katz con su grupo Mudos por el Celuloide. Marcelo Katz está haciendo algo muy interesante, está musicalizando películas mudas. Por ejemplo, creó música especialmente para acompañar clásicos del cine mudo, como por ejemplo Fausto Tabú y la última carcajada de Murnau, El perro andaluz de Luis Buñuel, Entre actos de René Clair, Estrella de mar de Man Ray y Metrópolis de Fritz Lang. Bueno, todo eso ha musicalizado Marcelo Katz, un gran músico argentino, realmente gran músico argentino, que actúa el próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Hay dos pares de entradas para este concierto del próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes al 1500. Y después también tenemos otro obsequio, algo que vamos a sortear también hacia el fin del programa, que es un disco que tiene forma de caja, del trompetista cubano Arturo Sandoval, haciendo pura y exclusivamente tango. Hace Canción de Texas con María Grania, hace Los Mareados con Julia Senco, Adiós Nonino con Raúl Lavie. Bueno, un disco de Arturo Sandoval haciendo tango con un montón de invitados y dos pares de entradas para Marcelo Katz el próximo jueves. Aquellos que llamen a los dos teléfonos que les brindamos, el 4999-8700, y también por el valor de una llamada local, como siempre decimos, nos pueden llamar desde cualquier lugar del país. 0810-222-0870. Hoy estamos sin Andrés Kazak, así que olvídense de esas fotos que suele subir a Facebook Kazak, pero bueno, pueden meterse en Flores Negras en Radio Nacional para dejar sus comentarios y participar también de estos regalos que vamos a dar hoy, esta noche, aquí en Flores Negras. Se están confirmando un montón de conciertos. Se confirmó que el 24 de septiembre va a estar Liza Minnelli en el Luna Park. Y también se confirmó que va a estar Norah Jones también en el estadio de Luna Park el 8 de diciembre. Norah Jones regresa a la Argentina en el marco de su gira del último disco, Little Broken Hearts, o sea, Pequeños Corazones Rotos, y que, bueno, responde a su flamante disco. Vamos a escuchar un temita de este disco de Norah Jones, que es algo así como Después de la Caída, After the Fall. Every day we're Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Cuatro discos, 200 millones de copias vendidas y una marca cultural impresionante en toda la cultura popular del siglo XX. Aquí en Argentina, puntualmente, una marca aún más impresionante, sobre todo en la gente, digamos, más postergada. Es increíble lo que ha sido aquí el fenómeno Stone. Bueno, se ha comprobado cada vez que ellos vinieron. Y bueno, más allá que en Londres ayer se inauguró una muestra fotográfica con más de 700 imágenes inéditas, raras, que después van a salir en un libro, y más allá de que estamos todos de algún modo festejando y recordando y no pudiendo creer realmente que pasaron 50 años, que estos tipos hacen 50 años que están tocando desde aquel debut el 12 de julio de 1962 en el Marquee en Londres. Y bueno, mucho se está escribiendo, mucho se está mostrando por televisión, y a veces me parece que lo que se lee y sobre todo lo que se ve no deja de ser un poquito la imagen más estereotipada de lo que se supone que son los Stones. Y a mí me gustaría hablar con alguien, digamos, especializado, y además que es un amigo, y además que es un colega, con Pablo Estroza. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo Andrés? Loco, Andrés. Ya estás... Andrés no está, por eso. No. Que saludo como... Porque el que no está... Está bien, dejala ahí. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? Bien, Mariano, ¿vos? Bien, todo bien, che, todo en orden acá encarando este nuevo Flores Negras. Y bueno, tenía ganas de escuchar otra voz, porque se habla mucho de los Stones, y yo creo que a veces se habla mucho de lo que representan más de lo que son. Y a mí me gustaría preguntarte a vos, ¿qué son los Stones para vos? ¿Qué significan ellos en la historia de la música? Por ejemplo, primer malentendido histórico. Sí. Sobre todo Jagger, un tipo de clase media, de Escuela de Bellas Artes, un tipo con un espíritu muy delicado, tipo muy culto, sí, tipo desde siempre. ¿Viste? O sea, Jagger representa de alguna forma una cosa que después representó Townshend, Brian Ferry y demás, tipos que estudiaron en lo que en Inglaterra fueron las escuelas de arte, ¿no? Y a partir de ahí fueron rockeros. Entonces venían con un background que era mucho más interesante. Lennon también. John Lennon también. Hmm. O sea, venían con un background más interesante. Entonces los tipos iban desde otro lugar, ¿viste? Y concretaban eso desde ese lugar. Y me parece que eso es lo interesante. A ver, el tipo fue máster en la London Economic School. O sea, a ver. Sí, sí. Lo que a mí me parece que queda claro ahora que el tiempo pasó, pasaron 50 años, sí, es que lo de la necesidad de diferenciarse de los Beatles, de algún sí modo también forjó su estilo. Es decir, bueno, la necesidad de agregar. Tenés los Beatles enfrente, o sea, tenés que salir con los tapones de punta desde otro lugar. Y bueno, me parece que el lugar que eligieron fue justamente el de los chicos un poquito más. Más malos, impresentables. Entre ellos, eso se comprobó, ¿viste? Pero, no sé, a mí los Stones son la marca juvenil, ¿no? O sea, es esa cosa. Uno se compraba los discos de los Beatles, pero se robaba los cassettes de los Stones. Uh-huh. Lo digo de carne propia, o sea, yo me robé Tattoo You. Claro. Tattoo You, claro. En un asalto en 1984. Y si alguien está escuchando, lo lamento. Está bien. Ya prescribió. ¿Cuál es tu disco preferido de los Stones, Pablo? Mi disco, a ver, Sticky Fingers, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es como ese momento en el cual ellos están en punto caramelo, ¿viste? En el que decís, bueno, antes de Exile of Maestri, que se quitó, se tenía como la obra maestra, y post Beggar Funket. Claro. En ese momento ellos me parece que están en un grado de cocción ideal, ¿viste? Y tiene Brown Sugar, que si no es mi tema favorito, me da el palo. Ahora, lo que también está claro, también mirando la obra en perspectiva, es cómo ellos supieron acompañar los sonidos de cada época, cómo se montaron, claro, a bueno, cada. Y eso los volvió, de algún modo, siempre contemporáneos. A ver, después de todo eso, después de Exile on Main Street, después de toda la mano esa, ellos sacan Some Girls en el 78, que es el momento del New Wave, el momento en el cual la disco music pega. Y en el momento en el cual ellos sacan uno de los mejores temas de la disco music, que es I Miss You. Miss You. Sí. Y después. Temas que eran. O sea, los punks. Un tema como. Respectable, por ejemplo. Sí, o bueno, después de esa época también es Rescate Emotivo, que también se escuchan las discotecas. Rescate Emotivo para mí es más flojo. Pero Respectable, por ejemplo, o mismo lo que vino después, Tattoo You, que para mí es el último gran disco. ¿El que te afanaste? Sí, el que me afané, porque era difícil conseguir. Es que uno valora mucho lo que se roba. Y claro, era difícil conseguir. Pero uno escucha Start Me Up, esos temas eran, bueno, ok, les peleamos cara a cara a los punks. Claro. Y fueron los primeros punks. O sea, Tattoo You fue uno de los primeros CDs que tuve en mi vida. Genial. En serio, realmente. Ese, uno de Talking Heads y uno de Bob Marley, creo. Pablo, No, y después hay una cosa que quería rescatar también. Es verlos a ellos en pantalla, en el cine, yo fui a ver Los Vengadores de tu Hogar. Para mí es el mejor look de los Estados Unidos. Pasemos la noche juntos. Sí, sí, sí. Y después verlos en vivo. Claro. ¿No? O sea, vos ves a los tipos pifiando. Yo vi los vi todas las veces que vinieron. No todos los shows, ¿no? Claro. Pero los vi cuando vinieron la primera vez, cuando vinieron con Dylan, y la última. Los tipos pifian mucho en vivo. Por su arte. Y ese es el encanto. Por su arte, claro. O sea, ese es el encanto. Lo ves a Richard, o sea, es como cuando vimos a Dylan la última vez. O sea, de un pifio te hace una cosa que es maravillosa. Entonces todos es lo mismo, son performers. Bueno, Pablo Estroza, muchas gracias. ¿Querés escuchar algo de justamente de aquellos tiempos iniciáticos? Tema de 1964, cuando sonaban bastante Beatles, pero ya empezaron a diferenciarse. ¿Querés escuchar? Lady Jane para mí es un clásico. No, pero escucha este, Grown Up Wrong. Grown Up Wrong. Ah, bueno. Temazo. Si vamos con ese, vamos con tú. Bueno, Pablo, abrazo grande. Gracias, chao. El sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el groove de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Estaba sentada ahí adentro como una chiquilina, esperando entrar. Tiene razón lo que dice Horacio Ferrer, no hay último, hay siempre penúltimo, penúltimo. Y es el penúltimo el que nos permite seguir andando. Con mucho nervio, muchísima satisfacción. Mira, Ligia, yo no te enseñé nada. Quizás lo único que hice fue vivir como creo que debo, y vos agregaste ahí una cosa muy importante, que es tu propia vida. Pisar un escenario como lo haces me hizo pensar una vez más que ser tu mamá puede ser una bella casualidad. Lo que no es ninguna casualidad es que seas la gran cantante que ya sos. Eso es tuyo. Y eso, qué film. se aprende día a día, ¿eh? Por ejemplo, dar nervios a la madre para entrar y saludar a la hija, ¿eh? En fin, pero tenía razón yo con el según pasan los años, ¿no? Tenía razón. Es hermoso tema. Debimos recordar que hicimos de los dos en el instante aquel que un viento nos ensegueció sin por qué. Decíamos te amo, con besos caminamos confiados en los dos. Y un día todo se acabó sin por qué. Y después, cielos y lunas tienen su canción, nuevos amantes viven su pasión, celos y odios dominándolos aún sin por qué. Y así la misma historia de sueños y de gloria, vivir para ganar según pasa el ayer sin vos. Y después jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate, that no one can deny. Así la misma historia de sueños y de gloria, vivir para ganar. Según pasan los años, Susana Rinaldi y su hija Ligia Apiro pasaron aquí en Flores Negras. Flores Negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Gracias, Mariano, por el homenaje y el recuerdo a Leda Valladares. Yo guardo como un verdadero tesoro los dos volúmenes de Entre Valles y Quebradas, de los viejos Larga Duración o Long Play, y otro del dúo Leda y María, Canciones del Tiempo de Mari Castaña. Y tengo además un disco chico de villancicos del dúo. Son verdaderas joyas. Te dejo un abrazo, Alicia de Villanueva. Hola, ¿qué tal? ¿Para el disco o para el Centro de la Cooperación? Bueno, los escucho siempre. Mi nombre es Elina de Palermo y mi teléfono. Hola, chicos, soy la licenciada Nora María Cristina de Agronomía. Bueno, para participar como siempre, no lo llamo siempre. Me gustaría las entradas para convidar o compartir con una amiga que se jubiló y está un poco tristona. 439. Bueno, quería dejar una felicitación para el programa Flores Negras y participar por los regalitos que dan hoy. Bueno, mi nombre es Adriana y los últimos números de documento 610. Gracias. Sí, mi nombre es Horacio. Llamo al programa de Flores Negras para participar en el sorteo. Mi número de documento termina con 506. Lo felicito, el programa es de muy buena calidad. Hola, buenas noches, Mariano y equipo. Los estoy llamando para participar del sorteo del disco. Por supuesto, los sigo escuchando, como siempre. Mi nombre es Isabel. Vivo en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, y mi documento termina en 636. Bueno, muchas gracias a todos, también por Facebook, a Tamara, a Renzo, a Patricio, a Armanda, a Jane Miriam. Muchísima gente está participando, realmente muchas gracias a todos. Y bueno, repitamos los teléfonos, Miguel. Sí, el 4999-8700 y el 0810-222-0870, por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. Bueno, y también en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Recuerdo que estamos regalando hacia el fin del programa, un poco antes de la medianoche, hacemos el sorteo para el disco de tango del trompetista cubano Arturo Sandoval, con invitados como María Grania, como Julia Senco, como Guillermo Fernández, Raúl Lavier, Néstor Marconi, y también dos pares de entradas para el concierto que va a dar Marcelo Katz, basado todo en sus músicas sobre películas mudas, como por ejemplo El perro andaluz de Buñuel, Metrópolis de Fritz Lang, entre otras muchas, Estrella de Mar de Man Ray, entre otras. Bueno, son en realidad tres regalos, ¿no? Dos para entradas y un disco. Y bueno, ya están aquí en los pasillos de la radio pública. Qué orgullo para mí a esta hora, ¿no? Ya vienen cansadas, están haciendo muchísima prensa. Teresa Parodi y Ana Prada. En un rato estamos conversando con ellas y nos queda muchísimo, muchísimo. Lo que estamos escuchando es la música de los Doors. A propósito de que se va a filmar aquí en Buenos Aires una película sobre la vida de Jim Morrison, el cantante de Doors, que como todos sabemos, bueno, tuvo una vida corta y brillante al frente de la banda estadounidense. Bueno, se va a filmar aquí en la ciudad. The Last Beat se titula la película y cuenta en realidad los últimos días de la estrella de rock. Y Buenos Aires va a ser, en esta película, va a ser París. Se van a filmar acá escenas que tienen que ver con el mayo francés. Y no es lo único que va a haber en cuanto a películas de rockeros, porque también se está filmando, no en Buenos Aires, ¿no? Pero se va a empezar a filmar la vida de Janis Joplin. Bueno, Janis Joplin a mí un poco me harta esto, pero junto con Jim Morrison, Brian Jones y otros forman parte del Club de los 27, que fueron todos cantantes y rockeros que murieron a los 27 años. Bueno, Brian Jones va a ser filmada por el director Sean Durkin, y la que va a ser de Janis va a ser

barrer las hojas secas del árbol que plantaste en mi jardín. Tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste. Tuve que esconderte las heridas para poder decirte. Una cosa medio de Frankenstein, pero quedó, ¿eh? Quedó primero la voz de Ana Prada haciendo su canción Adiós y después la voz de Teresa Parodi también haciendo Adiós. La bueno, la unión de esto fue finalmente lo que está corporizado ahora, que es juntas Ana Prada. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Teresa. Querido. Bueno, qué lindo que estén acá en esta noche tan fría. Sí. Y sé que están trabajando muchísimo en todos aspectos, están terminando, ¿no? Sí. Esto que es cosido a mano y a medida. Armar todo, claro, justamente. Nos y, cuesta coser a mano y a medida. No y somos. Aparte claro. Esto de difundir también lo que van a hacer, que es algo súper novedoso. Realmente las felicito porque, bueno, comentábamos ayer, siempre presentar un repertorio nuevo siempre supone un riesgo, una audacia, y en el arte, si no hay riesgo de audacia, estamos sonados. No, yo creo que sí. Además, lo más hermoso es eso, porque medio que ese vértigo de mostrar algo nuevo en lo que vos estás, con lo que vos estás entusiasmado, es alucinante, porque uno sube de otra manera a cantar, sube como encendido, como con una cosa, viste, entre las manos hermosa que te gusta y que disfrutás y que querés que el otro también lo haga, ¿no? Claro, claro. No siempre pasa eso, porque lo que sucede es que uno va a lo seguro, y es más cómodo, ¿no? Claro, digamos, esto es sin red. Claro, no. Claro, esto es sin red. Y triple sin red acá, triple salto mortal, porque hay que ver qué pasa con el público de las dos por separado, con las dos juntas, qué pasa con nosotras, con relación al público de la otra. ¿Entendés lo que te quiero decir? Me parece que es sí, a mí un parece montón increíble, de red, pero ¿no? Sé que es así, ¿no? Que artistas, así como vos con tanta trayectoria, bueno, como vos que estás empezando, ya tenés tus años, que siguen sintiendo eso que es la inseguridad del miedo, sí, ¿no? Y sí. Es si no es, está eso. No, yo creo que si no ya no subo. Claro. Sí, ya es como está. La adrenalina previa que no es nervios, es como una mezcla de emoción y, claro. Y todo junto, que sí, estoy sí. De acuerdo con Teresa. Si no, bueno, lo sentís, cambia de oficio. Dieron las 11. Vamos a las noticias y después ya nos quedamos con ustedes hasta el final de Flores Negras. Bueno, otra vez gracias y vamos a noticias con Juan Carlos. Esto es Flores Negras, estamos con Ana Prada y Teresa. La saludamos recién, vinieron con las guitarras, ahora probamos un poquito de sonido y ya palabra y música. Vamos. Flores Negras. El otro color del sábado. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. mandolín, un tema del Príncipe en la voz de Ana Prada. Bueno, un modo de prologar este encuentro, porque no hay nada grabado todavía de las dos. Antes habíamos hecho un mix de las dos versiones de Adiós, pero ahora nos quedamos sin canciones, ¿sabes? Es todo lo que ocurre acá en vivo. Bueno, ¿cuántas coincidencias que yo encuentro entre ustedes, a pesar de que vos has dicho y lo has escrito sí. en la información de este concierto que va a ocurrir el 4 de agosto, que podría ser tu hija de algún sí, modo, de hecho, Ana? Tiene la edad de mi hija. Tiene la edad de tu hija. Sí, sí. Pero bueno, son las dos de ciudades que dan al río, y no es el Río de la Plata, bueno, Corrientes, Paraná, y vos sos Paysandú, Río Uruguay, uh-huh. Las dos han, digamos, concentrado después la carrera, la música, en las urbes, ¿no? Sí, en las ciudades grandes. Se han urbanizado de algún modo. De algún modo, sí. Y las dos entienden la música como algo muy amplio, que no tiene que ver con un género, sino que tiene que ver con compartir. Uh-huh. Y bueno, de hecho, confluyen en un lugar, sí. Como eso que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Las teorías de los conjuntos, sí. ¿no? Que en un punto entraba sí. uno en el otro, ¿no? Sí, porque vos tenés edad, digamos, de rock and roll, pero no. Yo tengo unas cuantas edades ya, tengo unos cuantos años. Tengo una edad sola, pero que es bastante, yo tengo 41 años, no me cueso en el primer hervor ya. Y tengo 20 años de estar trabajando con la música, vinculada a otros proyectos, o de grupo, o de otras bandas, y muy poco de compositora o de cantora de mis propias cosas. En cambio, Teresa tiene 30 discos grabados. No claro, sé, Teresa, cuando se presentó en Sociedad, fue en Cosquín, de algún modo. Sí, pero yo también, yo pasé por el rock and roll, ¿eh? Esa parte mía ver, no sabe a ver, nadie. A yo también pasé, pero no lo quise decir. Yo hice composiciones. ¿Para rock? Yo cuando musicalicé poesía de versos libres de grandes poetas argentinos, que es ahora, ese trabajo que hice durante un largo tiempo, no se conoce casi. Pero yo ponía mucho rock. Haberlo sabido. Vamos sí, a hacer una sí. de rock. La claro, próxima hacemos de rock. Lo hacíamos en el Samsung Studio. Inclusive me acuerdo que tenía uno que se llamaba Paraná en Creciente. Era realmente una cosa pesada, así, muy fuerte, de un hermoso poema de Florencio Godoy Cruz, correntino. Que bueno, que era furor en mi juventud. Allá, como la gente joven que me veía en el comedor universitario, en los lugares donde yo cantaba en esos años. Que todo eso hice en Corrientes, ¿no? Y bueno, yo venía por ahí, pero no es que no hiciera folclore también, yo me formé, claro. Y a mí lo que pasa es que mi maestro sabiamente me dijo, toda la música que te emociona es tuya, esa fue la primera lección, muy bien, entonces yo nunca pedí permiso para entrar a ningún lugar, pasaba la guitarra y componía, lo que venía, lo que me sugería el poema, la necesidad expresiva, y componía todo, chamamé, rock and roll, samba, claro. O sea, eran canciones, como dice Ana define muy bien eso. Después dice que los músicos le dicen a ella, eso es un joropo, eso sí. es un no sé qué, no importa, es música popular, es una música que está en la memoria colectiva, nosotros la tomamos, pasa por nosotras luego algo de lo que nosotros hacemos y escuchamos, y de lo que sentimos más, que es lo arraigado, digamos, el lenguaje primigenio, el original, el que oíste de la cuna, ese pasa por tu música. Claro, claro. Hagas lo que hagas. Bueno, nada más certero que pensar justamente en la imagen que nos dan los ríos, ¿no? Sí, sí. Los ríos siempre están nutriendo algo, están sí, en sí. movimiento, no hay todo lo que uno quiere atrapar es imposible. Totalmente. A veces crecen, a veces bajan, pero están ahí. Claro, son como grandes dadores, el Paraná sobre todo, que es un río imponente. El río Uruguay es un río muy grande también, pero no tiene la imponencia del Paraná. Pero el río es como el que te da el pan del agua, ¿no? El que te da de comer, y también es el que te quita la casa con las crecientes. Las inundaciones en Paysandú llegaban hasta la esquina de casa, claro. Era claro, mortal. El corriente es lo mismo, obvio. Claro, sí. Y padecimos, el río es como un animal, ¿no? Vivo. Claro, y viene como dormido y feroz al mismo tiempo. Cualquier momento se despierta y la gente sabe, el lugareño sabe, ven los pájaros, ¿no? En los como pájaros. Vos has escrito unas cosas hermosas. Claro, eso justamente, el silencio aturde, asustándome, uh-huh. Digo yo, apúrate José, porque hay un silencio en la naturaleza que está anunciando la tormenta, ahora que está el río. ¿No? ¿Se puede definir, digamos, ustedes pueden encontrar algo en común en cuanto a ser un artista de Río? ¿Hay algo que los define, o ya a cierta altura de tanto viaje y tanta información eso se diluye un poco? Yo creo que el tema del paisaje, ¿no? Yo creo que se nutre de otras cosas, pero la esencia, que está. Creo que es lo que te nutre en los primeros años, en tus primeros paisajes sonoros, en tus paisajes visuales, la música que escuchaste durante tu infancia, yo creo que todo eso queda formando parte de tu esencia y es algo que no podés perder, no podés desponcharte de eso. Yo vivo en Montevideo y hace 20 años me fui a estudiar a los 19, 20. ¿Qué, estás en la Ciudad Vieja ahora? Sí, estoy en el Barrio Sur. Estoy a una cuadra de Durán y Convención. Claro, sí. Y y resulta que, claro, que me preguntan hasta el día de hoy, pero vos no sos de Montevideo. Le digo, no, yo soy de Paysandú. No tengo aún, no guardo exactamente el acento de Paysandú. Cuando voy me siento igual. También que no soy tampoco 100% ya de Paysandú. Pero es mi referente, mis padres siguen viviendo en la misma casa donde viví toda mi vida, mis hermanas. Y en Montevideo se me nota que no soy de Montevideo, que no tengo ese acento. Ahora, cuánta tensión que hay, ¿no?, con el terruño de uno, con el pago de uno. Porque finalmente hay un doble juego, me parece, en general, ¿no? De, bueno, sí, es mi pago, pero no vuelvo. O sea, hay, viste, distancia y cercanía. Hay muchas amor, cosas que odio, te dejan, ¿no? Es como... Sí. Hay muchas cosas por las que te vas... detrás de las que te vas también, pero hay, digamos, muchas razones por las que no volvés, ¿no? Y creo no que volvés. Para que no volvés. Volvés a estar un rato, digamos. Sí, sí. En el caso mío, por lo menos. Pero, sin embargo, Mariano, yo siempre tengo la sensación extraña de que está mi valija todavía a medio desarmar. No sé por qué. Es una constante para mí. Pese a que sé, pero absolutamente que no volvería a vivir a Corrientes. No porque no tenga, a lo mejor, razones para volver, pero hay otras más poderosas que me dejan acá. Y también porque quizás esa Corrientes que yo añoro no está ahí. Claro. Entonces está donde yo me la llevo puesta, en mi canción, en mis recuerdos. Claro, y es lo que uno vivió, sus años de... Claro. Sus años de mágicos, quizá, de la infancia, con sus abuelos, sí, no con otras gentes que ya no están. Como dice la canción, claro, de Luti, añoralgias. Eso pasa. Pero esas son nostalgias buenas, porque te llevan a lugares bellos. A mí ese tipo de nostalgia no me da tristeza. Sí. Me gusta estarme ahí también en esa nostalgia, me gusta mucho, porque tiene mucha belleza y mucho amor, ¿no? Bueno, estamos conversando con Teresa Parodi, que seguramente todo el mundo reconoce su voz, quizás no tanto la tuya, Ana Prada, pero yo quiero decir de vos, Ana, es que tu caso a mí me da cierta esperanza en la música, porque tu caso es el caso de la persona, mira, siguiendo con la imagen de Teresa, que vino con la valijita, la guitarrita, y empezó con sus canciones, y te está yendo muy bien. Muy bien. Digamos, en una escala normal todavía. Sí, sí. Pero vas, no, siempre es un poquito más, y parecería que ya... ese tipo de trabajo como que no existe, y existe. Que parece que no existe porque faltan lugares para tocar, porque hay un montón de problemas que tienen que ver con que el desarrollo no sea el mismo que hace 20 años, quizás, o 30, la época de Teresa. Pero sin embargo, tu caso está buenísimo, porque el boca a boca funciona todavía. Funciona mucho, bueno, hay otros medios también, ahora están las redes sociales, claro, qué sé yo, que también es como un barómetro, un poco ahí se ve, más o menos uno sube una foto y al rato hay no sé cuántos comentarios, te das una idea de cómo viene la cosa. Pero yo me he sentido muy acompañada en este proceso mío de ir de a poco, ¿no? Se dio en las dos orillas, pero he sido más bienvenida o más festejada de alguna manera en Argentina que en Uruguay. Incluso han salido los discos primero en Argentina y después en Uruguay. En Uruguay me va bárbaro, siempre que toco a sala llena y todo. Digamos el sello que también es encomiable. Tengo un sello entrañable que los quiero mucho, a Nani... y a Javier Tenenbaum y a Nani Moner, que son los años luz, que les mostré 7 temas sin masterizar, sin mezclar, sin nada, y me dijeron, te queremos sacar el disco. Le digo, pero faltan 7 temas más, capaz que son espantosos. Me dice, no me importa, con estos 7 ya nos gusta. Y bueno, y mucha gente que me ha dado una mano, gente con mucha trayectoria, con mucha sabiduría de esta profesión, de este oficio. En un principio, Liliana Herrero, por ejemplo, con Soy Sola, que grabó Tierra Adentro, incluso antes que yo, y que de alguna manera, al haber grabado ella esa canción, gente como Teresa Parodi se preguntó, mirá, ¿quién es? Y alguna vez me fue a ver, y ahí como como que se te van abriendo puertas y caminos porque hay alguien que te ayuda a abrirlas. Estar solita en este medio es muy difícil. Interesante que vino de Uruguay, un poquito, yo diría, bajo el ala de Fernando Cabrera. Claro. Fernando Cabrera realmente también, siendo aquí todavía un artista bastante marginal, a pesar de que tiene una trayectoria gigante, pero bueno, trajo mucha frescura y lo que hizo Liliana con Fernando, con vos, digamos, nos refrescó un poco a todos nosotros. Fernando es de una generación, de alguna generación mayor que yo. Sí, sí, sí. En Uruguay es un artista marginal también, por decirlo de alguna de manera. Culto, ¿no? Es un artista popular masivo, no sí. va a un festival y la gente se va. Es que lo es dejan cantando que no es solo. Fácil. Pero el público que tiene. Uno se mete. Claro, pero el público que tiene es lo más fiel del que hay y cada vez es más y cada vez es más. Y es un camino muy sólido el de Fernando Cabrera. Y además es un genio, es un referente para todos los que venimos detrás de él. Yo he tenido la suerte de compartir shows con él, giras, cosas. Y lloro, me emociono, me pasa de todo en un concierto. Pues de que Cabrera. El sábado pasado. Pasamos aquí en Flores Negras un poema de Fernando Cabrera que se llama Veredas de Agua, que ya el título es muy lindo, que habla como que el Río de la Plata es una vereda entre Argentina y Uruguay, ¿no? Los vecinos, pegado a un tema, esto es del disco de Kevin Johansen, último, pegado a un tema de Kevin Johansen que, digamos, de algún modo completa el poema de Fernando Cabrera, que da cuenta de esta interesante relación que hay entre Argentina y Uruguay, entre argentinos y uruguayos, mejor dicho, de que hay como, ¿no?, que no, nos gustamos mucho, ¿no? Sí. No sé, Argentina gusta mucho los artistas uruguayos y también hay como una especie de doble fascinación. Y bueno, nosotros cuando vienen Fernando Cabrera, cuando venís vos, nos parece que son artistas que realmente nos hacen bien. Sí, claro. ¿Cómo no? Y nosotros nos hemos nutrido una vida entera también de toda la riqueza musical de Argentina, toda. Argentina es un país enorme, con un folclore muy vivo, tocado por la gente, bailado por la gente. Y nuestro folclore es absolutamente influenciado por el folclore argentino y por, también más sobre la frontera, tienen, por algo de Brasil. Lo negro, que y después tenemos lo nuestro, quizá más nuestro, más genuino en ese sentido, que es la mistura con lo negro, que es el candombe, ¿no? Claro. Y de ahí las derivaciones y las acá se fusiones. Un poco lo del candombe en Buenos Aires y demás. Y aunque también vos en Corrientes, por ejemplo. Tenemos claro. también candombe, tenemos la fiesta, nosotros claro. la fiesta de San Baltasar. En Paraguay que, también hay una colonia sí, porque hubieron, importante. Porque, claro, toda la región de la nación guaraní, vivieron, en esa zona vivieron muchísimos negros, ¿no? Que eran esclavos de un lado y del otro. Y claro, y totalmente. Bueno, en ese momento no había ni lado ni el otro. Quedó, más o menos quedó la música, tremendamente, la influencia de la música negra. Nosotros tenemos un candombe también en Corrientes. Sí, sí. Un ritmo candombe que no tiene nada que ver... Pero que también le llaman candombe. Con el de Montevideo. Sí, claro, porque viene con el de acá, de la zona rioplatense. Claro, pues viene. Porque tiene otras mezclas, pues. Claro. Acá tiene unas mezclas, claro. ¿no? Y nosotros allá tenemos otras. Y claro. Pero el ritmo negro es el origen de esa forma musical es la misma. Incluso dentro de Montevideo están el toque de Cuareim y el toque de Ancina. Siendo el mismo candombe tocado con los tres tambores, chico, repique y piano. Pero los de Cuareim, que es el Lobo Núñez y esos, sí, esos sí. referentes que tocan con Rada, que hacen un candombe más lento, más milongón, te dicen, el verdadero candombe es esto, esos claro, otros claro. no saben nada, estamos hablando de 5 cuadras para allá, claro. imagínate. No, candombe es esto, con el piano repicado, estos no saben nada, y bueno, y sí, está bien. Defienden cada uno porque uno pone un golpe más o un golpe menos y que es el verdadero candombe. Imagínate. Ana Prada y Teresa Paredes. Bueno, ¿nos van a deleitar con algún estreno? Sí, pero ten en cuenta... que estamos, sí, tipo ensayo, vamos a hacer un ensayito muy vacío porque claro. solo va a tocar Ana. Y bueno, esta canción es, te vamos a contar que yo se la mandé a Ana por mail, a la letra, y Ana le puso la música. Esta es así, enteramente la letra mía y enteramente la música de Ana. Ahí le vamos a ver qué sale. Vamos, dale. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. la otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. O ayer mañana, tal vez, ¿qué importa si el hoy ya canta sin preguntar? Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. Del mismo río, un verso tuyo y un verso mío, y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. Tal vez mañana o ayer, ¿qué importa si el hoy ya canta sin preguntar? Al sur o al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. Río, y en ella acaso lo que quisimos. Tal vez mañana o ayer, que importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Letra de Teresa Parodi, música de Ana Prada, bueno, a dos voces. ¿La otra orilla se llama? La otra orilla. Qué bonito. La otra orilla del mismo río. Qué bonito. Bueno, evidentemente, yo ayer pregunté algo que ya es obvio que tiene respuesta, que va a haber disco. No puede no haberlo con este nivel. No sabemos, no sabemos. No hay que poner la carreta delante de los bueyes. Es verdad, pero bueno, va a decantar. Bueno, estamos con Teresa Parodi, con Ana Prada acá, bueno, compartiendo un momento, tomando un vinito y bueno, un poco haciendo un anticipo de lo que va a ocurrir el 4 de agosto en el ND Ateneo, en esto que seguramente va a haber una fecha más, también, lo digo desde ya. Aparte como están laburando, escúchame. No, y vamos a estar con una gran banda, ¿no?, de músicos. Sí, que sí, después, sí, ahora vamos charlamos. A decir todos los músicos. Teléfonos, Miguel. Sí, tenemos dos líneas telefónicas desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local. Se pueden comunicar al 0810-222-0870 y también el 4-999-8700. Y aquí en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional, bueno, gracias Graciela, Renzo, Marcelo, María Celia Rocha, Eduardo Velázquez, bueno, muchas gracias a todos. Estamos sorteando hacia el final de este programa un disco de tango del trompetista cubano Arturo Sandoval y dos pares de entradas para el concierto de Marcelo Katz sobre músicas de películas mudas en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes 1543. Y bueno, hay muchos llamaditos. Vamos a escuchar los mensajes, dale. Flores Negras, Fabián de Jauregui que lo llama. Quería dejarle un mensaje a Teresa. Me resulta, yo no soy un gran seguidor de su música, pero me acuerdo que cuando compuso Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción, fue una luz de esperanza en un momento de tanta desazón de nuestro país. Porque de Teresa se puede decir muchas cosas, pero nunca que no defiende sus convicciones. Así que un abrazo argentino, Teresa. Gracias a vos, Mariano, y a la Radio Pública por reunir a Teresa y a Ana. Son dos voces hermosas. Contale a Teresa que tenemos guardado el primer cassette, Canto a los Hombres del Pan Duro, donde hay un tema hermoso, Carta Abierta a María Elena. Decile que cante un cachito. Un beso y gracias por el recuerdo para Leda Valladares. Chao. Bueno, muchas gracias a algunos de los muchos mensajes que van dejando. Qué lindo que se escuchan las voces, ¿no? En la noche. Sí, lindo, muchas gracias. ¿Cómo te quiere la gente, Teresa? Te lo has ganado. Capaz, ¿no? ¿Se escuchó bien? Bárbaro, sí, ¿no? Sí, sí. El sonido de Ezequiel Sánchez. Sí, sí. Muy si eficaz. No se escuchó bien, fue culpa nuestra, ¿no? Claro, claro. Bueno, Natalia Divaró. Te oía bárbaro, sí. Sí, muy bien se escuchó. Sí. Natalia, bueno, Paola, Nacho, gracias. Muchas gracias, Silvia Majur, Marina Belinco, que hicieron posible que estuviesen acá hoy las chicas, aquí en esta noche fría. Y bueno, conversando un poco de esta unión, que parece rara, pero yo creo que es muy natural finalmente. Y también estaba pensando en esto, quizás ya con una mirada, ¿no?, un poquito más especuladora la mía, de, bueno, quién gana, quién pierde. Y me parece que están parejas porque, bueno, vos tenés una trayectoria muy larga, obviamente, sí, con muchísimas canciones que ya son clásicos de esta parte del planeta. Pero vos ahora también aportás un público nuevo que quizás no conoce tanto la obra de... Y no, por la forma de ser, como sucedieron las cosas en este país, hay muchas generaciones que se ha cortado, ¿no?, el vínculo natural que, claro, se debe haber dado con un montón de cosas. Nosotros pasamos a ser, la gente de mi generación, un poco los invisibilizados o los no escuchados en el último tiempo, como con etiquetas de que se había terminado lo que nosotros decíamos, entonces había que, ya no estábamos en ninguna parte. Claro. Y esto nos hizo perder muchas generaciones jóvenes, pero de todas maneras me parece que también al mismo tiempo hay una revisión de esto en la Argentina y hay un montón de jóvenes que están volviendo a la música, a esta manera de hacer la música. Lo confirmo cada rato, hay cada vez más gente joven en los conciertos, de gente que de mi edad y de gente que hace la música como hacemos. El otro día canté con Peteco y era apabullante la cantidad de jóvenes. Ahí en el Viejo Mercado. Claro, y salí a cantar yo y terminó cantando la gente. Yo le acompañaba a la gente en mis canciones. Claro. Y eran todos chicos, más jóvenes. Claro, claro. Todavía, no sé, que creo que hay un recambio, que está, hay sí, una actitud totalmente distinta que se sí percibe, ¿no? Y Ana, bueno, en algún momento, no sé si fue Daniel Drexler o Paulino Mosca, no sé quién, habló de templadismo, uh-huh, para definir un poco en broma y un poco no tan en broma, ¿no? Un poco como eco del tropicalismo brasileño de fines de los 60, hablaba de, bueno, de algo que se está dando naturalmente entre un montón de artistas del sur de Brasil, de Uruguay y de Argentina, que están haciendo cosas en común y que coinciden, digamos, Paulinho Mosca, uh-huh, bueno, Daniel, Jorge Drexler, vos, Kevin, Buscaglia. Sobre todo, es una generación nueva. Sí, sobre todo es una búsqueda y una necesidad, más que nada, según mi entender, de la gente de Río Grande del Sur, de los compositores, como por ejemplo Víctor Ramil, claro, que escribió un libro que se llama La Estética del Frío, y que es Río Grande del Sur es mucho más cercano a nosotros, claro, a Uruguay, claro, Argentina, a la zona litoral, ¿no?, a la zona litoraleña, claro, toman mate, hace frío. Tienen la música gaúcha, que es igual al chamamé. Claro. Tienen chamamé, de hecho. Sí, tocan, sí, sí. Renato Borghetti y todos, claro, esos artistas. Entonces, sí, claro, había como un... ellos se sienten mucho más cercanos a nosotros que al resto de Brasil. Entonces, nos se fue dando como una... irnos conociendo mutuamente, no la gente más super mega conocida, sino cantautores quizá más o menos como yo, que tenemos como una cierta trayectoria, pero no nos conoce tanto mucha gente. Entonces, como que nos fuimos como descubriendo, descubrí unos compositores riograndenses tipo Marcelo de la Croix, otros grandes músicos como Marcelo Corsecci, Víctor Ramil, ya es un consagrado, pero como que hay muchísima riqueza y ellos están muy contentos de que nosotros estemos yendo para allá y ellos venir. Claro, el vínculo. Ese vínculo, porque se sienten muy cercanos a nosotros, más que al resto de Brasil, quizá. Y sí, porque sí, ellos sí, un poco son como la oveja negra de Brasil. Al sur no va nadie. Sí, como el patio trasero. Y es una belleza, Río Grande del Sur es una belleza. Bueno, uno habla con artistas brasileños que no son del sur, uh-huh, y te reconocen que ellos siempre miran más hacia el norte que hacia el sur. Pasa que Brasil es un continente. Bueno, Caetano dice que Brasil es una isla y un poco le echa la culpa. Bueno, no es que le echa la culpa, dice que uno de los motivos es que hablan en portugués. La barrera idiomática determinó que sea un país que tiene el tamaño de un continente prácticamente. Bueno, Argentina también es muy grande, pero Brasil es muy grande, muy diverso y tiene una riqueza musical y de todo y... se autoabastece. También se perdió algo y es una pena. Digo, cuando Caetano Veloso hace Fina Estampa, dice, no, es la música que yo escuchaba cuando era chico en la radio. Uh-huh. Entonces te hace clásicos de Perú, de Argentina. Claro, antes se ve que había. Yo cuando era chico, uno podía escuchar en la radio música italiana, aunque sea comercial. Sí. Italiana, francesa quizás. Sí. Y ahora no. No, está todo atomizado, es una sola música. Claro. En cualquier parte del mundo. No, ya no sabes dónde estás. Si es por la música que escuchás. Es toda la misma. No sabes dónde estás. Es lo mismo que lo, pues, con perdón, ¿no? Que los shopping. Vos no sabes dónde estás. Bueno, en no lugares. En no lugar, los aeropuertos, los shoppings. Exactamente. Claro, un lugar como lugares de... súper como que te representan esta mega cosa que de que paso nos convertimos. Y vos, Teresa, a mí lo que me sorprendió gratamente de vos, que pudiste combinar, digamos, tu tarea pública, tu tarea al frente de distintos lugares de la función pública, sin perder de vista lo artístico. Yo he conocido mucha gente que se ha dedicado a la función pública o a la gestión cultural, que por un motivo obvio de tiempo descuida mucho lo artístico. Y vos no, vos lograste tener las dos. Sí, en realidad la dirección de música, que fue el lugar donde cumplí una función pública, digamos, fue un año nada más y no dejé de cantar. Porque esa fue la condición con la que acepté. Y después, ahora lo que hago es dirigir el espacio cultural de nuestros hijos, que no es del Estado, sino que claro, es de la... Pero es laburo. Pero es un laburo que me demanda horas y cosas, pero está tan relacionado a mi cosa creativa, digamos, que al contrario, me complementa mucho, me hace mucho bien. Yo en todo mi escritorio, estoy en Sadaí también, que soy miembro del directorio, tengo una guitarra. Entonces yo, en los momentos entre reunión con gente y con otra, agarro la guitarra y hago canciones o ensayo un poco, ¿viste? Bueno, una vez me contaste cuando componías, que no sé cuántos hijos ya tenías. Y estabas componía. Y componía mientras cocinaba, ahí, mientras hacía, te cortaba cebolla y me fui a llevar al grabador. Yo te conté ese cuento que me fui a llevar al grabador porque no, se trancó el grabador, ¿viste? Eso de cacer. Le llevé al señor y entonces cuando fui a buscar me dice, ¿pero qué le pone en la olla usted? Porque encontró pedacitos de cosas de harina, de todo, ¿viste? Con el dedo de cocinar. De papillas. De los gris. Yo la he visto componer en vivo y en directo y tiene una velocidad asombrosa y una calidad asombrosa, porque a veces rapidez no siempre quiere decir... Recordamos hoy cuando comenzamos el programa a Leda Valladares y circuló un texto tuyo en varios medios gráficos que muestra además que, bueno, en Facebook un mensaje, yo lo leo, dice ¿cómo se llama? Nickname, no sé, bueno, Patricia Sosa, ese cardenal de copete como lengua de fueguito que cantó y durmió en tu orilla ahí en Paysandú es el mismo que besó esta orilla con Cordina. Y con la gran Teresa, qué caricia del alma. Hermoso escucharlo, feliz programa, gracias. Qué lindo mensaje. Ese cardenal, claro, pues una canción, nombro el pájaro cardenal. Qué bueno que claro, que alguien lo tome como el pájaro cardenal y no como la figura eclesiástica, ¿no? Claro. Me quedo mucho más contento. Vos, una de las diferencias que encuentro es que vos tenés un estilo, Ana, que seguramente se va a profundizar con tu avance de obra. Sos más de provocadora, ¿no? ¿Te gusta, digamos, de algún modo? No, lo que pasa es que... No quiere decir que vos no lo seas. No, yo creo que son estilo. Diferentes momentos de la vida donde cada uno tuvo que librar determinadas luchas en su momento. Pero tu canto tiene una intención. Yo creo que tenemos el deber de que tenga una intención. Si no, es vacío, es hueco, me encantaría poder hacer cosas que no me emocionen o que no me pase nada, porque capaz que hasta sufriría menos, me deprimiría menos y andaría más liviana por el mundo. Yo creo que por otro lado los artistas tenemos un deber que es poder tratar por lo menos de hacer canciones que sirvan para algo. Cada época, cada momento histórico ha tenido sus luchas. Teresa, por ejemplo, tiene grandes canciones que cuentan historias de los más necesitados, de los más desprotegidos, es una, vos ves como una película en una canción de Teresa, ¿no? En muchas. Y bueno, y ha sido su manera de luchar. Y a mí me tocó librar otras batallas y las he asumido porque en un momento hice un clic y me sentí como grande, sufrida, y como que me sentía... Si no agarraba para ese camino, ya tenía que cambiar de profesión. Era como que si no, no podía componer, estaba trancada ahí. Lo cantaba Spinetta, si no canto lo que siento... Si no canto lo que siento, ¿no? Me voy a morir por dentro. Sí, es como que llega un momento y digo, bueno, que pase lo que sea. Y creo que la gente, en el fondo, entiende y agradece y comprende. Y eso, en realidad, suma que uno sea honesto. Que uno más o menos se diga en sus canciones o diga lo que realmente siente. Yo... no sé, me parece que no fue una cosa premeditada, me salió así y así quedó. La que habla es Ana Prada y estamos acá. Vayan pensando un temita que pueden hacer ahora mientras yo voy diciendo algunas cosas, ¿les parece? Dale. Quiero agradecer, bueno, muchísimos discos nos han llegado. El nuevo disco de Abel Pinto, Sueño Dorado, el nuevo disco de Rita Lee, Reza, que es realmente muy bueno. Carla Borghetti, La Compañía del Tango. El cuarteto suizo No Square, que va a estar haciendo una gran cantidad de conciertos, entre ellos en el ciclo Jazzología del amigo Carlos Cincillo. Te voy a dar bien la fecha. También Guillermo Sarba, el pianista Guillermo Sarba, su disco Salto Grande. Y Ernesto Snager nos llegó su nuevo disco Raras Partituras. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero recordar que aquellos que llamen, vamos a sortear el disco de Arturo Sandoval consagrado al tango argentino, con clásicos como Caserón de Texas, Volver, Corazón al Sur, Los Mareados, Cafetín de Buenos Aires y otros. Y también dos pares de entradas para ir a ver a Marcelo Katz al Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543 el próximo jueves. Muy recomendable lo de Katz, está haciendo música sobre películas mudas, películas como por ejemplo Metrópolis de Fritz Lang, entre actos de René Clair y El Perro Andaluz de Luis Buñuel. Bueno, ¿qué teléfono, Miguel? Tenemos dos teléfonos, el 4-999-8700 y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Abre unos mensajes, dale. Sí, buenas tardes. Habla Adriana de Villa Pueyrredón. Mis últimos números son 878. Muy bueno el programa y me interesaría el disco sobre todo. Gracias, buenas tardes. Hola, mi nombre es Mónica, soy de Banfield y siempre escucho el programa. Quería participar por el sorteo. Hola, Flores Negras, buenas noches. Fantástico lo de Susana y su hija Ligia, que es una maravilla. Bueno, llamo para participar por el sorteo. Mi nombre es Oscar. ¿Qué tal? Habla Julia de Caballito. La verdad que los quiero felicitar porque hacen un programa realmente muy bueno, pasan muy buena música, presentan a nuevos artistas. Los felicito, estoy muy contenta por el programa. Bueno, muchas gracias. Esto es Flores Negras, hoy sin Andrés Casac. Bueno, mi nombre es Mariano del Mazo y estoy con Natalia, con Paola, con Nacho. Muchas gracias también Silvia, Marina, bueno, acá el amigo Miguel. Y con Ana Prada y Teresa Parodi. Bueno, ¿tienen algún otro temita? Estrenos, todos estrenos, ¿no? Todos sí. Estrenos. Estamos como un poco... Somos las dos media jugadas, ¿no? Pero la otra canción, Teresa, te mandaste la de No Ensayito. Muy bien. Pero es un ensayito, sí, porque de veras, la estamos haciendo. Este es el estreno del mundo mundial, ¿eh? Deciste los músicos que van a estar el 4 de agosto en el Ateneo. Bueno, Ariel Polenta, que va a tocar el piano, teclados. Lucas Sommer el bajo, Jorge Juliano la guitarra, Fernando Correa el acordeón y el Chacho Ruiz Iñazú la percusión y batería. Muy bueno, muy bueno. Bueno, el sonido es de Ezequiel Sánchez. Vamos a probarlo el sonido, bueno. ¿Cómo está? Bueno, vamos a hacer una cancioncita. Esta canción es también una parte de la letra, casi menos la parte del estribillo. Es mía la letra y la parte del estribillo es letra de Ana y la música es toda de Ana. ¿Ah? Buenísimo. Esta es toda mía. Sí, la música es toda tuya. Ah, yo pensé que no. Sí. Un entrevero tenemos, Teresa. Sí, qué suerte, ¿no? Esta me la acuerdo. Cuando estés por venir la melodía de la vida entrará por mi ventana, cantará en mi jardín estremecida y será luminosa la mañana. Cuando estés por venir la poesía del amor entrará por la ventana, lo sabrá antes que yo el viejo río. Cuando estés por llegar hasta mi casa para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancará la flor que en tus plantas se proteja. Letras que enhebro hoy como cuentas ajenas suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba. Será en mayo tal vez cuando el otoño amarille las cosas y los sueños, yo estaré en el umbral con mi guitarra esperando que llegues a mis versos. Vos vendrás caminando hasta mi puerta como un ángel azul, pálido y bello, a llenarme la casa de ventanas y de música todo lo que sueño, para encontrarme en vos, hasta curar la pena, no arrancarán la flor que en tus plantas se proteja. Letras que enhebro hoy como cuentas ajenas suenan en mi collar, rocío en brisnas de hierba, para encontrarme en vos. Pero dos golazos hasta ahora. ¿Cómo estamos, eh? Ustedes saben que tiene algo importante entre manos. La verdad es que estamos muy contentas. Yo creo que son canciones de una factura genuina, no sé cómo decirte, de una sinceridad, ¿no? ¿Cómo funciona la cosa? También de una celebración, porque como está bueno, ¿no?, que te pasen cosas así. Que vengan con esta naturalidad y con esta necesidad de salir afuera. Mira, y funcionamos, escribimos así. Mira, Teresa produce a velocidades increíbles, que yo no puedo creer, y aparte hermoso todo. Ayer me dijo, tengo tres frasecitas, pero es un monstruo, no más nada. Ya hoy tenía en mi mail toda una letra y le digo, pero Teresa, esto ya está divino, ¿qué más quieres que le haga? No. Me pone a trabajar la maestra como loca. La maestra. Y funciona, bueno, esta canción, por ejemplo, me mandó todas estas estrofas y yo me costaba dormir y decía, le tengo que poner música a esta canción, le tengo que poner y qué le... Y así un desvelo tras otro hasta que en un momento me salió y dije, mira Teresa, me sugiero un estribillo, pero podemos cambiar todo. No, está buenísimo, mira, te mando esta otra y no para. Y entonces yo trato de seguirle el tren, así fue. ¿Vos ya has hecho temas en colaboración, así? Así, de esta manera, no. Sí tengo muchas coautorías, pero así, con esta velocidad, con esta fluidez que tiene Teresa. Y aparte, Teresa tiene una forma de decir... hermosa y que es bien distinto quizá a lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Yo soy muy nueva en esto de componer, entonces no tengo tanto oficio. Y bueno, cada canción que me llega de Teresa es una maravilla. ¿Y esto? ¿Para dónde? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Para dónde podrá ir? Es un trabajo hermoso. Es una, claro. Aparte, a mí me emociona cantar estas canciones. Yo... me erizo, me pasan cosas, entonces me parece que eso está bueno, ¿no? ¿Cuántas que... canciones tienen juntas? Y hasta ahora cinco. Cinco. Mm. O sea que el concierto del 4 de agosto va a ser una parte, digamos, individual de cada una y sí, después algo compartido. Sí. No, pero además vamos a compartir estas canciones, que hasta ahora son cinco, Ya me mandó otra. Que la estoy esperando. Ya me puso a trabajar. Si la sala Teresa, viste, tiene ahí abajo cada tanto escribir alguna frasecita, viste, tiene. Por favor, átenle las manos. Y ahora que está toda moderna con el iPad, sí, cibernética, sí, escuchame, sí, no. Me manda acá. Tú casi así me manda el mail con una letra. Has recorrido, muchacha. Mucho camino, como decía. Yo estoy, mira, con los papelitos acá. Claro. Eso fue una observación que nos hizo no sé quién, ¿no? Un periodista dice, ¿pero cómo es? ¿Cómo es? Teresa tiene iPad, tiene todo y vos seguís con los papelitos. Claro, caían claro. Los papelitos, ahora me tienen, yo hacía pum, pum. Estaba muy bueno. Sí, la verdad es que es un placer hacer música. Que para qué nos vamos a engañar, ¿no? Qué lindo decía, trabajo tenemos. Y encima quizás uno claro. Quizás gana un manguito. No, pero digo, viste como dicen los jugadores de fútbol y encima me pagan, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Sí. Cuando uno ama su trabajo. Sí, sí. Uno lo disfruta y la música enriquece siempre, ¿no? Hay unos mensajitos por Facebook. Patricio Femini es un colega. Nos escuchan muchos colegas. Me gusta que nos escuchen periodistas. Dice que ensamble. Ojalá canten Cuando de mí te olvidas. Cuando de mí te olvidas. Pero está una persona amiga. ¿Cómo sabe cuando de mí te olvidas? Cuando de mí te olvidas no existe. Todavía no ha sido edita. Es inédita. Es de las nuevas. Está en el aire. Es de las nuevas. Bueno, ¿se animan a hacerla? Sí. Bueno, mientras digo otro mensajito para vos, Ana. María Alicia Brugo dice, Ana Prada, me encantás la vida, me encantás mi historia, te conocí hace poco y nos hicimos buenas amigas, gracias. Bueno, un beso grande, María muchas Alicia. Gracias. Así que, bueno, Patricio tenía una data buena, ¿no? Cuando de mí te olvidas. ¿Pero Patricio? Féminis, periodista. Ah, capaz que fue el otro día... Ah, claro, que estuvimos en tu casa haciendo notas. Y ahí capaz que... Y ahí le habremos cantado. O al ensayo. Capaz fue al ensayo. Ahí va. Bueno, ¿hacemos? Hacemos, yo... Quiero cantarte ahora una canción sencilla. Una que tenga un verso nuevo como una espiga para que me recuerdes cuando de mí te olvidas, para que me recuerdes, mi amor, mi bien, cuando de mí te olvidas. Voy a silbarle al viento más de una melodía, de esas que de tan leves te acompañan todo el día, para que me recuerdes cuando de mí te olvidas. Para que me recuerdes, mi amor, mi bien, cuando de mí te olvidas. Te lo digo en secreto, no lo repitas. He buscado los trucos para tenerte cerquita. Seguro que esta zamba, mi corazón, no se te olvida. Vas a dejar que baile contigo abrazadita una canción entera, bien picadita. Para que me recuerdes cuando de mí te olvidas. Para que me recuerdes, mi amor, mi bien, cuando de mí te olvidas. Vamos a hacer de cuenta que hoy es el primer día que encuentras en mis ojos la picardía. Para que me recuerdes cuando de mí te olvidas. Para que me recuerdes, mi amor, mi bien, cuando de mí te olvidas. lo digo en secreto, no lo repitas. He buscado los trucos para tenerte cerquita. Seguro que esta zamba mi corazón no se te olvida. Muy bien. Para Patricio. Muy bueno. Impresionante. Bueno, ya son tres, que les quedan dos y ya estamos, ¿no? Bueno, gracias. Quiero decir que los ganadores de las entradas para Marcelo Katz, un par de entradas son para Horacio de Paternal y el otro par es para María Cristina de Almagro. Bueno, simplemente tienen que ir directamente el jueves al Centro Cultural de la Cooperación, 15 minutos antes, esto es a las 21:45, es a las 22 está anunciado el concierto. Y retiren, digan que son los ganadores de Flores Negras y ahí retiran las entradas. Y el disco de Arturo Sandoval es para Adriana de Villa Pueyrredón. Bueno, Adriana, retiralo a partir de mañana aquí en la radio, Maipú 555. Quiero decir que el próximo sábado van a estar aquí en la radio pública los hermanos Borda, Luis y Lidia Borda. Guitarrista Luis, gran cantante Lidia. Maravilloso, sí, los increíble dos. Los dos. Luis. Querida Lidia, la quiero tanto, Lidia. Yo lo conozco a su hermano personalmente, sé que es un grande la música. Lidia es extraordinaria. Pero yo con Lidia tengo una hermosa amistad, así que... Es divina Lidia. Y es una cantora formidable. Y bueno, Luis es guitarrista, está radicado en Alemania, viene de todos los inviernos de aquí del y sur. Y hacen cosas juntos, que dicen, yo no los vi nunca, así que es una cosa que quiero hacer, porque la verdad es que son excelentes los dos. Así que bueno, venimos bien con Flores Negras, duplas. Ah, bueno. Bueno, ¿qué decir? Que vayan el 4 de agosto, agéndense. ¿Qué cae el 4 de agosto? ¿Qué es sábado? No. Se quedan acá, se quedan en casa escuchando el programa. ¿Se puede ir con radio? Vendé, anda vos, transmitiendo directo. Anda allá, directamente. Bueno, el sábado 4 de agosto, a las 21 horas en el N de Ateneo, Teresa Parodi y Ana Prada. Piensan, ya sé que ustedes van paso a paso, como decía Mostaza Merlo, pero piensan quizás hacer lo mismo en Montevideo. Sí, tenemos una fecha en Montevideo, que es allá. El 27 sí. de septiembre. Qué bueno. Para algún uruguayo que ande en la vuelta y que vuelva para allá en esa fecha. ¿En qué sala? En el sala El Galpón. El Galpón. El Galpón es una sala que está toda refaccionada, que está buenísima. Y bueno, y es muy mítica también, así que es una sala muy linda. Allí le iremos. Le iremos, que no nos queda Vos, otro. Teresa, tenés un público fuerte en Uruguay. Tengo, mi trabajo se conoció mucho en Uruguay por Alfredo y, claro. Y no y alguna otra gente que me ha cantado canciones. Y yo he ido mucho así, sobre todo al interior. A Montevideo he ido, pero no tanto. He ido más al interior, a los festivales del interior, en la zona que queda lindera con el litoral, porque claro, se hacen los festivales, es para nosotros un lugar... como que conocemos antes de llegar, ¿entendés lo que se quiere decir? La región es la, claro. Es la región. Es lo mismo que en el Paraguay y todo eso, viste que es como, está en casa, qué sé claro. Yo, te conoces bueno, con todos. ¿Se animan a hacer uno de despedida? ¿Y cuál le hacemos? Así tiene que ser tiene que ser el bis, viste, el bis de lo que va a ocurrir el 4 de agosto. Me tiene que dejar el público muy arriba porque ya llegan Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Haciendo Plácido Domingo, sí, la continuidad musical de la radio pública, así que me tienen que dejar al público ardiente, mirá lo que te digo, mirá lo que les digo. Ay, Dios mío, me da miedo. Me compromete. Ay, cómo se me acomoda los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela, ¿y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Tu desierto y es bendito. Solamente si estás cerca, tu sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Si mi corazón no sabe cómo cantar las urgencias, mi mano busca tu mano y la esperanza regresa. Aún en medio de la nada, a contrasombra, contra ausencia, porque está siempre me atrevo a esperar la primavera. Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Pero cumplido el objetivo con creces. 3-0, ¿eh? Goleada, goleada. Bueno, Ana Prada, Teresa Parodi, muchas gracias realmente. Un gusto. Bueno, Che, qué lástima, vos no vas a poder ir. Pero aspiro en que van a hacer otra función. Aspiremos todos. No, realmente muy muy lindo, ¿no? Lo que se tiene entre manos, ¿eh? Muy bien, muy bien. No, muy acá se cierran el show con esto y después un par más, pero por acá viene el bis, ¿no? Teresa, tengo esta como esta ideita, dije, pero eso es una bomba esta canción. No, yo me iba a lanzar a aplaudir como loco, pero me da un poquito de pudor. La banda además suena con una fuerza terrible, es como divino, para que la gente la cante. Me imagino, ese crescendo es ganador. Pero bueno, Ana Prada, Teresa Parodi, bueno, gracias en serio otra vez, sí, y bueno, nos vamos. Que tengan una buena semana, nos vemos el próximo sábado. Esto fue Flores Negras, ya viene Plácido Domingo, chau. Esto fue Flores Negras, un sábado más, quedó mucho afuera, a no desesperar. En 7 días volvemos, siempre por la radio pública, siempre los sábados, siempre a las 22.